Se viene el encuentro regional de la economía solidaria. Punilla y Noroeste Cordobés. Comienza nuestro espacio jornada publicitario, por favor, para quédate escuchándolo. Pensar en común la realidad de nuestro territorio y fortalecer el entramado de los proyectos asociativos, cooperativos y comunitarios. Para dar continuidad a los encuentros regionales que venimos realizando para impulsar la economía solidaria del territorio. Este sábado 28 de junio de 9 a 18 en el Salón Polifuncional de Huerta Grande. Almuerzo y refrigerios a la canasta. Encuentro Regional de la Economía Solidaria. La pava al fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Abriendo, despacito vamos acomodando ahí las cosas, presentando los elementos del picnic, acallando el ruido de los cubiertos, los platos, los vasos, la pava que chifla y todo ese ruidazo que tiene nuestra canasta básica previos a salir al aire desde aquí, desde el estudio de una radio Muchas Voces en Capilla del Monte y también en colaboración en lo que hace a la producción de este programa con Radio Roja. Ya que estoy, me presento, mi nombre es Violeta Collado y te doy la bienvenida a esta canasta básica, que es un espacio de la economía viva, regional y solidaria. Contamos con la participación además y la multiplicación de este mensaje a través de las audiencias de la Radio Central Ferroviaria en Cruz del Eje, Radio La Minga en Villa Yardino, Radio Panamericana en Huerta Grande, hasta Cosquín nos vamos a través del aire de Radio Inédita y un poquito más allá hasta Carlos Paz a través de Radio Villanos. También saludamos a la Radio Municipal y Comunitaria de San Esteban, a Radio Garabato en San Marcos Sierras, la Radio Pueblo en Dean Funes y Radio Curva en Sal Si Puedes. Comenzamos el espacio de hoy dándole la bienvenida a, bueno, quien produce y piensa de antemano muchas cosas de los contenidos que volcamos aquí y todos los bienes y servicios que incluimos en nuestra canasta básica, mi compañero El Quilla, que también quiere actualizar y movilizar un poco sobre lo que fue el spot de apertura del programa de hoy. Buenos días, Quilla. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No se sabe acá. Miro a toda la población que hay aquí, Violeta, ahí está. No, y adentro de este estudio, viste que ya no tenés referencia de cómo está el cielo y te olvidás por completo. No, así que es interesante invitar al tiempo que corresponda a la persona que esté escuchando, las personas que anden por ahí. Uh-huh. Y sí, escuchamos el spot, la invitación de lo que va a ser el Encuentro Regional de la Economía Solidaria en Huerta Grande el 28 de junio. Que se está convocando a productores, productoras, gente que está y grupos que están participando en la comercialización, en la distribución de alimentos y no solo de alimentos, hay cooperativas de servicios, de trabajo. Bueno, lo que sería la economía viva de la que se habla aquí en Canasta Básica, bueno, está invitada a participar, a acercarse, a escucharnos, sobre todo eso, a escucharnos y reflexionar en común. Y bueno, ahí vamos. Vamos a ir compartiendo en el transcurso de este rato que estamos aquí para escuchar algunas voces que también van a participar y que han participado de algunos encuentros y que participan sobre todo de eso, de la economía viva del territorio. Bueno, para comenzar tenemos algunos informes. Se trata del mercado pop en Casa Grande. Lo primero que tenemos así. Es hoy. El mercado popular de Casa Grande. Ah, yo ya me imaginaba gente bailando pop y todo. Claro, eso. Claro, sí. Eso, también se baila pop. Es el obvio, origen de la música llamada pop. También. Totalmente, eso, exactamente. Bueno, ahí vamos a escuchar un audio de dos personas, un compañero y una compañera que participan en la organización del mercado. Estamos en la estación de tren de Casa Grande con dos personas que participan acá del mercado de Casa Grande. Bueno, vamos a ver que se presenten y que nos cuenten un poco cómo está funcionando. Bueno, mi nombre es Luciana Bazán. Soy parte de la organización del Mercado Popular. Fabián Ríos, también del Mercado Popular de Casa y Grande. Estamos en proceso de transformación porque en un principio era una vez por mes, pero la verdad se hace muy cuesta arriba la logística, la organización, sostener. Los productores son productores, algunos tienen emprendimientos conformados, que viven de eso, y hay productores que realmente son como changas o producciones chiquitas que hacen para salir del paso. Entonces, bueno, esos productores fluctúan, no son productores fijos en el mercado. Entonces, bueno, eso también da una característica al volumen de productores mercado tras mercado. También, por ejemplo, hay productores que de repente te dicen, quiero participar, pero no tengo plata ni para comprar la mercadería para hacer. El espacio lo creamos para eso, para que haya un escenario más donde los productores y artesanos tengan donde ir a vender lo que hacen. Y bueno, esa fue nuestra intención, también que haya una propuesta cultural, que sean artistas emergentes, artistas locales. Bueno, y que haya ahí un diálogo entre la producción, el consumidor, el arte, la cultura y un espacio de encuentro. Y bueno, sosteniéndolo como podemos. Sí, me parece, nosotros lo construimos, como decía Luciana, como un espacio también de resistencia ante todas estas situaciones económicas que cada familia está transitando. Que no somos ajenos ninguno de nosotros y los productores, como decía ella, hay una cantidad de cuestiones que no juntan o no se vende porque también ha bajado el consumo ha bajado un montón y eso genera desánimo también en los productores porque compran mercadería con el poquito mango que tienen y fundamentalmente esto para parar la olla, no es que se hace fortuna, pero cuando hay mucha gente como tuvimos en distintos mercados y estamos por eso repensando y viendo nuevas formas de cómo construir una economía solidaria que está cada vez más golpeada. Por eso es fundamental esa consigna que nosotros tenemos, que nos salvamos todos, acá no se salva uno solo, sino la salida es colectiva. Esa. Bueno, muchas gracias. Bueno, escuchábamos ahí las voces de Fabián y de Luciana del Mercado Popular de Casa Grande y se dio algo interesante, que es que en el mismo tiempo espacio, ahí en la parte de abajo de la estación de tren de Casa Grande, hay como una plaza, hay una plaza, y funciona también ahí la feria de Casa Grande, que sería como una feria, como sería en Capilla del Monte la feria de Mamás Trabajando, una feria donde hay, de alguna manera, como reventa, y también se venden tortas, bueno, un poco de todo, ¿no? Vende tutti, digamos, ¿no? Una feria franca también, cuando no se condiciona tanto la fiscalización o ciertos rubros, sino solo ir y participar. Así que escuchamos un poquito, un toquecito de una canción previa, ahí que viene con el audio, y después vamos a escuchar a la compañera que es la delegada, digamos, de la feria. Dime cuál es tu secreto, copladora de los sueños, si es que brotan sin saberlo, vientos de luz por tus dedos, alfarera. La soledad de tus noches, y el latir de tus quebrantos que moldean en tu arcilla las espinas de tu canto, alfarela, alfarela, es que ocultas tus pesares, tus dolores son de barro y tu canto tiene forma de saliva y chacacharro. Y es que además de tu cantar pones tu vida al amasar. Y es que además de tu cantar pones tu vida al amasar. Alfarela, alfarela. Bueno, mi nombre es Mariana Álvarez Roque. Yo empecé acá en el 2000, con la feria del 2008. Las primeras ferias compraron el electrocardiógrafo que está en el dispensario. Ajá. También se equipó la guardería en su momento. Todos tienen un fin. Esto es una gran bolsa de trabajo. Yo la coordiné en este momento para la comuna, para las autoridades de ahora. La anterior también la coordiné. Se comenzó a hacer dos fines de semana por mes. Ahora estamos viendo uno. No está fácil. Entonces, ¿cómo se llama la feria? ¿Cómo sería el Gran Feria? Sería? Gran Feria. Gran Feria, sí. Gran de feria. Casa Grande. De Casa Grande, sí. Siempre. ¿Y funciona en la estación? Contanos eso. Sí, funciona en el predio de la estación de tren, en sobre la ruta 38, en el kilómetro 47. ¿Por qué me trabo tanto? Por todo bien. Y bueno, empezó dos veces por semana los domingos. Ahora hicimos el sábado porque mañana es el Día del Padre. Y bueno, estamos viendo, ¿viste? Adaptándonos a la gente que pide, que son los protagonistas, son los puesteros que lo usan como forma de trabajo. Así que bueno, eso es. Buenísimo. Las novedades. Funciona dos veces por semana, dos veces por mes, digo. Sí. Y tiene un costo los puestos. Sí, se pagan 2.000 pesos, 1.000 pesos la gente de Casa Grande o 2.000 los de afuera. Sí, ese es todo el costo. Bueno, ¿y el horario más o menos en qué horario? Y ahora en invierno de 11 a 5. Ahí va. Digamos que no tiene finalización. Si a las 5 de la tarde viene mucha gente, se quedan los que quieren quedarse. No tiene. ¿Qué crees lo que está haciendo que sea más difícil ahora? Y la situación, sí, la situación en general del país me parece que está. Y aparte también hay ahora muchas competencias porque está muy abierto el tema de la importación. Entonces hay 5 puestos de medias, hay más competencia en eso. Eso es lo que estoy viendo. Justamente hoy estaba hablando con gente. Al estar tan las cosas más baratas, la gente ya está comprando lo mismo. En una feria se repiten muchas cosas. Entonces, bueno. ¿Y esta experiencia hoy en puntual de hacer con el Mercado Popular de Casa Grande, sí, y la feria, cómo, sí, sentís que funcionó o qué pasó de distinto? A mí me gusta, siempre quise que estuvieran. Sí, reconozco que son cosas totalmente diferentes y no se puede mezclar una mermelada con la ropa usada, no, su sector. Hoy fue un día atípico porque llovía a la mañana. Entonces yo tengo gente de Tanti que no vino, eran como 10. Las dos chicas de Carlos Paz tampoco, pues llovía ya a las 10 de la mañana. Entonces cuando hay dudas es como que la gente después no viene y se nota. Porque más puestos hay, más gente, viste, que llama la atención el lugar. No, a mí me encantan los chicos. Aparte hacen cosas maravillosas que no se ven acá, digamos. Es otra cosa, es otra cosa. Juntar fuerza. Sí. Sí, bueno. a mí me gusta eso. Sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Nada, nos vemos. Apoyo y ayuda mutua. Tejiendo comunidad. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. ¿Y vos? ¿Con qué llenas tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina. Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas te esperamos en la Plaza Saludable de Pueyrredón, esquina Falucho, al lado de la estación del tren de Capilla del Monte. Arte, agroecología, comidas elaboradas, opciones veganas y libres de TAC. Reciclado, libros, semillas, plantines, ropa de diseño, cosmética natural y mucho más. Habrá comidas sanas para tu almuerzo y música en vivo. Trae tu bolsa y cuidemos el medio ambiente. Espacio libre de violencias. Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas. Mishkilas Montaraz te invita a probar sus alfajores de cacao y algarroba, rellenos de dulce de leche, membrillo o pasta de maní. Pedilos al 3548-548704. Canasta básica. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Bueno, en nuestra canasta básica del día de hoy invitamos a un amigo. ¿Podríamos presentarlo también por cosas que mucha gente reconoce aquí en Capilla del Monte, un trabajo de fundación con la Escuela Olga Cosetini, una fundación Sol que impulsó un desarrollo de un proyecto de monedas complementarias y otras maneras de pensar en el trabajo, en el dinero, en las relaciones entre la comunidad, en tiempos además especialmente difíciles, y de eso está lo que es el proyecto de la Escuela Cooperativa Olga Cosetini aquí en Capilla del Monte, que terminó siendo un faro, una referencia para muchos proyectos educativos. Pero pidió que no hablemos de tanta historia con relación a Capilla del Monte o a todos estos años de trabajo. Marcelo Caldano pidió que en el día de hoy solamente lo presentemos como un experto en monedas complementarias. Así que vamos a estar charlando con él de eso, de lo que quiera sumar y a pensar, a ver, ¿qué hay detrás de estos fundamentos, de estas ideas? ¿Qué cosas se aprendieron a lo largo de estos años? ¿Qué cosas se pueden mejorar? ¿Y qué cosas son certezas que están desde el comienzo y que siguen siendo necesarias para poder seguir traccionando este motorcito de lo que significan las monedas complementarias y otra manera de pensar en nuestra economía cotidiana? Te doy la bienvenida y vamos a darle la bienvenida a toda la mesa también, pero primero te saludo, Marcelo. Muchas gracias, buenas tardes. Acércate un poco al micrófono. Gracias, Bio. Ahí te escuchamos fenómeno. Está también nuestro compañero en el estudio, Omar Grillo, junto también con Iquilla. Tenemos un veedor también hoy en el estudio, pero después si quiere. Buenas tardes, se suma. ¿Cómo va? A ver, ahí te escucho. A ver. Ahí. Sí, suena. Buenas tardes. Sí, no estoy seguro. Buenas tardes. Sí, estás bien. Estás bien. Te tengo que subir un poquito y que te acerques al micrófono. Dale, bueno. Ahí estamos. Esa era. Bueno, comenzando un poco a pensar sobre esto, Marcelo, que es la invitación que te hicimos de todas las preguntas, desde donde quieras arrancar, compartinos algunas ideas. Bueno, el tema de monedas complementarias, es un movimiento mundial de monedas complementarias, no es solamente algo que sucede acá en Argentina, aunque Argentina fue líder en ese tema. Justamente se trata de resignificar los intercambios entre vecinos y vecinas. Escuchaba mucho la palabra feria mientras estábamos ahora acá escuchando a los compañeros de los otros barrios, de las otras localidades. Y se da el fenómeno de que hay muchos feriantes vendiendo y pocos comprando, ¿no es cierto? Escuchaba que hay quienes compran, no tienen para comprar los insumos, hay otros que compran los insumos y no venden todo. Entonces, bueno, se me estaba ocurriendo mientras escuchaba que hace falta un plan B. Plan B con B larga de bolso. O sea, un feriante va a una feria con un bolso, con su mercadería, y lo más triste que hay es volverse con el mismo bolso, con la misma mercadería. Cuando generamos una situación distinta en donde los feriantes son productores y consumidores a la vez, vos te volvés con un bolso, con el mismo valor monetario que tenía el bolso que trajiste, pero lleno de otras cosas que produjeron los otros. Es como que es muy difícil romper la inercia de estar esperando que pase la reina de Inglaterra con la Super Mastercard. Traigo Inglaterra y todo eso porque desde la época de que están todos los trenes con las vías hacia el puerto, sacando nuestra riqueza, eso se ha internalizado y se domina a través del dinero, el dinero nacional e internacional. O sea, el dinero pasa a ser la vía porque el dinero, bueno, es deuda, se emite a partir de deuda pública o privada y tiene esa circulación, va de los lugares más pobres a los lugares más ricos, va directamente a los bancos, porque tenés que pagar las deudas. Entonces, si todos pagaran todas las deudas que tienen estados y no hay más dinero en el mundo. Entonces tenemos tomada la cabeza, la lógica, incluso la tenemos arraigada en los hábitos, de que le vendemos a ese que pasa, que está justamente con plata más allá. Tiene la canasta básica llena, o dos veces llena. O sea, es una línea de indigencia, en donde cada vez más argentinos y argentinas están cayendo, porque se mide por cuánto dinero te entra en el bolsillo y qué puedes comprar con ese dinero. De ahí así se mide la línea de indigencia y la línea de pobreza. Solo que indigencia es alimentación. Pobreza es, ya es capaz que tenés la alimentación cubierta, necesidades básicas cubiertas, pero no tenés para otras cosas, ¿no es cierto? Entonces estás bajo la línea de pobreza. ¿Y nosotros qué tenemos que decidir? Si nos hacemos un estudio de marketing, a ver qué compran los que están sobre la línea de la pobreza para empezar a producir eso, y la mitad que está, o más de la mitad que está debajo de la línea de pobreza, nos competimos entre nosotros para que venderle a quien usa ahora las cremas artesanales, los alimentos son más caros, los orgánicos, los que están libres de pestes, tienen más producción, tienen más cuidado, entonces terminamos viendo lo que produce el vecino y sin poder acceder a eso, ¿no? Bueno, no sé si puedo seguir hablando, pero el tema es que, bueno, hemos diseñado, por ejemplo, una moneda complementaria, porque últimamente se confunde mucho el tema este de las criptomonedas. Me preguntan por una criptomoneda, qué pienso de las criptomonedas. Y la verdad que las criptomonedas son monedas especulativas. Y fomentan el individualismo, te dicen, viste, yo compré un Bitcoin cuando valía 5 centavos de dólar y ahora vale $1,500. Y ahí la foto del pibe que se compró algo con esa, especulando y sin un sentido comunitario. Lo único que tiene distinto es que supuestamente no hay un banco detrás, ni un gobierno detrás, sino que es una forma, con una administración anarco, en términos de no estar centralizado en los bancos centrales de los países. Esto que introducí sobre la figura o lo que propone una criptomoneda, pareciera, Marcelo, que está ahí una respuesta a algo que en las monedas complementarias muchas veces la comunidad termina, o con lo que fue la experiencia de las aldeas de trueque, como una duda acerca de la confianza, ¿no? Y se contrapone a, bueno, la moneda tiene una confianza de lo que es un respaldo de los bancos, del Estado, como si ahí pudiera visualizarse algo que en la sociedad, en pequeñas, en ámbitos más delimitados o más pequeños, pareciera que no se puede garantizar. Ahora, por otro lado, aparece en el extremo más opuesto, más forzado de eso, la idea de confiar en algo que es cada vez más remoto de construir como sentido simbólico. Y sin embargo funciona. O sea, nos podemos creerle a un bit y no podemos creerle a un vecino. Sí, o preguntarle a cualquiera o a nosotros si sabemos algo de que cómo se crea el dinero. Porque no es un producto natural. Entonces, ¿cómo se crea el dinero que vos estás usando hoy? Había un cuento de Pedro Urdemales, una de esas versiones de Pedro Urdemales que vendía un árbol que tenía monedas de plata, que daba monedas de plata. Claro, bueno, pero se ha naturalizado el hecho del dinero, que es de uso obligatorio, pero que al mismo tiempo se devalúa. O sea, aquello que a vos... El dinero sirve para medir precio como una balanza mide peso. Porque ¿cuántas sillas valen una mesa? Antes del dinero, el trueque directo generaba ciertas tensiones. No era tan fácil medir eso, ¿no? Entonces, lo que imagínate que vos medís el peso de una sandía, 3 kilos. La misma sandía, dentro de 3 horas la medís de vuelta y no, te da 3 kilos y medio, ¿no? Entonces, venís al día siguiente, vale, te mide 4 kilos. Y es la misma sandía, lo que cambió es el sistema de medir la sandía. ¿Y esto es por qué? Porque la misma moneda, el mismo dinero, se ha transformado en una mercancía. Entonces, según cuántas balanzas se compran en el mercado de Japón, te influye en el precio de la balanza, que además te pesa, y entonces es una locura lo que padecemos, sobre todo en Argentina, en donde esto que se llama inflación es que el instrumento que te tenía que permitir medir el precio de algo, y es, tenés que ponerte a leer a Marx, te tenés que poner a leer un montón de economistas para saber cómo se mide un precio de algo, pero el dinero es lo que representa a ese sistema de medición. Y nos vuelve locos, porque ahora, ¿qué pasa? El dólar está apretado abajo, dinero de referencia internacional, el dólar, como el euro, como los yuanes. Hay monedas internacionales de referencia, que también, según la confianza, como dice Violeta, en que si esa moneda va a ser bien recibida en los mercados, vale más. Está muy contaminado todo esto, en el sentido de que creemos en un montón de cosas y, bueno, se lleva, digamos, la práctica se la lleva el hábito. Vos tenés plata, con eso vas a la verdulería, con la verdulería compras, pero no sabés cómo se crea. Entonces, en principio está lo que se llama un acuerdo básico, una moneda complementaria, que quiere decir no pretendemos reemplazarla, no pretendemos eso, queremos complementarla. Ahora, hay distintas monedas complementarias. Entonces, por ejemplo, monedas de feria, hemos diseñado por lo menos 3 monedas de feria. Una que la llamamos la moneda fugaz, que es la moneda propia de la feria. El didón, que es un... O sea, que funciona solo en el momento de la feria. Claro, que facilita el intercambio en la feria. Ferias que puede ser solamente para intercambiar con una moneda complementaria. O sea, todos los que llevan ahí mercadería o servicios anotados, así, todo lo que exponen aceptan la moneda de esa complementaria. Por ejemplo, nosotros utilizamos los soles. Entonces, todos los que van a esa feria van a intercambiar por soles. Ahora, ¿cómo se crean esos soles? Es el acuerdo inicial, le llamo. El acuerdo inicial es que vienen todos los 40 expositores. A cada uno se le da una libreta donde se registran los intercambios y la administración adquiere algunos productos en cada una de las mesas. Entonces ponele ahora 10.000 pesos, 10.000 soles, esa mercadería que se toma de los feriantes se pone en una mesa visible. Entonces vos, y hay moneda en cada libreta. O sea, vos tenés 100.000 soles en mercadería en una mesa, eso se tapa, y tenés 40 participantes con 100.000 soles en total en su libreta. ¿Cuál es el acuerdo inicial? Que si todos vienen a comprar lo que hay en la mesa, desaparecen los soles del mercado. Se crearon los soles solamente para facilitar el intercambio. Y la prueba está, con la experiencia, en que no hay y se me borró la idea. Que la moneda circula por lo menos 3 veces. Si iniciaste 100.000 soles, circuló por lo menos 300.000 soles. Dio 3 vueltas entre las mesas de los participantes y salió. Cuando alguien viene y compra los soles de respaldo, la mercadería de respaldo que está en la mesa de administración, desaparece la moneda, se crea a partir de un producto que está ahí, ¿no? Circula intercambiando entre los participantes con ingreso, egreso, saldo y la firma del otro. O sea que siempre una transacción está registrada en dos libretas. Uh-huh. Y esa es toda la administración. No hay que confiar en que compraste una casa y que... Mira. Y decías que había dos sistemas más que se pueden utilizar. Bueno, otro es, hay ferias, y hemos hecho ferias bimonetarias. ¿Qué quiere decir eso? La misma gente que participa en una feria, por ejemplo, la Feria de Buen Vivir, lo hemos hecho en los encuentros regionales, cuando se hacía feria también en el encuentro, los primeros encuentros. Entonces, quienes quieren participar de la moneda fugaz, se anotan y se les da una libreta, en el mismo espacio. Y los que no quieren, no, están solamente ahí para vender en pesos. ¿Entendés? Es la feria bimonetaria. Y después... La tercera, que es muy interesante también, es el didom, el dinero domesticado. Dinero domesticado. Lo más difícil de domesticar es el dinero, que circule siempre por acá. Entonces se preguntó en una asamblea, ¿quiénes quieren formar parte de este experimento? Entonces, de 23, 21 quisieron participar. Entonces, ¿qué consiste? También a cada uno se le da una libreta. Entonces... Y en ese momento yo estaba haciendo el flete y dije, yo cobro, ponerle, ahora serían 20.000 pesos en el flete de la feria, pero me comprometo a gastar esos 20.000 pesos todo en la feria, pero solamente le compro al que se compromete a gastarlo en la feria. ¿Quién quiere jugar a eso? Y eran 21. Entonces, ¿qué pasa? Vos estás comprometido, pones un cartelito que dice didón, viene alguien y te... compra algo de ese, en ese sector, no todo lo de la feria. El que se anota y si quiere salir es muy fácil. Me compraron en nombre de Didón, tengo que comprar, usar esa plata para comprar en nombre de Didón. Y en la proporción que vos aceptaste vender, vas a poder comprar. ¿Entendés? Entonces es súper interesante, porque ni siquiera tenés que inventar una moneda complementaria, no tenés que hacer... la calidad de control de que si vino alguien e imprimió libretas y falseó la... En realidad está viviendo de los demás, no está trabajando. Y okay. Marce, en la Feria del Buen Vivir, por ejemplo, ¿vos lo has experimentado? Esto lo hemos experimentado, el didón. Porque mañana, viste que va a haber una feria grande, la Feria del Buen Vivir, se amplía, va a ser el feriazo. Sí. Y me gustaría que si querés podemos escuchar a un productor que va a venir mañana, uh-huh. Que es productor de trigo, de soja no transgénica y de trigo tampoco no transgénico, y está produciendo él mismo la harina. Capaz que podemos escucharlo. ¿Podemos escucharlo, Violeta? Uh-huh. Y después nos metemos, si querés, en las experiencias concretas. Sí, te digo que en la Feria del Buen Vivir lo hicimos algunos meses. Ajá. Y es muy interesante, porque ves toda la trazabilidad, todo el circuito que toma la moneda, porque al terminar el día se entregan las libretas a la administración y aparece siempre alguien que quedó con la plata, claro, porque en algún momento termina la feria, claro. Eso es de circulación permanente, claro, es un sinfín. Cuando yo compro, bueno, estoy saldando un compromiso de haber comprado. Ahora vos querés salir, lo que nos ha sucedido en la Feria por el Buen Vivir es que hay muchos puestos colectivos. Entonces, para vender está todo bien, pero tienen que ponerse de acuerdo en qué compran. Entonces, creo que le hace falta una vuelta de capacitación o de discusión, de charla, para saber que, bueno, hay un compromiso. Te vinieron a comprar en nombre de Didón, eso, para si vos querés salir de ese compromiso, primero gastá todo lo que da vuelta y después hablamos. Después salís, claro. El acuerdo inicial es ese. Claro. Es ese. Si vos recibiste en nombre de Didón, salís cuando compras algo en nombre de Didón. ¿Escuchamos, Viole? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Raúl Fermanelli. Estamos acá en Ferreira, en Córdoba, Argentina. Y soy productor de toda la vida, agricultor. Acá Sofi, que me está filmando, haciendo un pequeño video. Quiere que les cuente un poquito... lo que hago, ¿no? En este campo estoy en la parte sur de la ciudad de Córdoba y se hacen algo de papas, de trigo, de avena, de cebada cervecera, ajos morados, ajos pata elefante. Ahora estoy por hacer una asociación entre trigo y garbanzo, algo como que me vino, digamos, como haciendo algo nuevo, algo creativo, ¿no? Disfrutando mucho vivir y producir en este lugar de Córdoba, de Ferreira. Bueno, aquí seguimos pensando, escuchando. Quiero, porque prometí yo, al menos en mi tarea, sí, darle la bienvenida a nuestro compañero Omar Grillo antes que toque los tarros, como quien dice. Porque además, escuchando a Marcelo, va como tomando ahí nota de algunas preguntas. Bienvenido. Bueno, gracias. ¿Ahí sale bien? Sí. No, ahí escuchando a Marcelo, un poco tenía ahí un par de preguntas para hacerte. Más que nada con respecto a, pues nosotros estamos como tratando de retomar ciertos caminos de la economía comunitaria, ¿no? O sea, esos caminos que alguna vez fueron centrales en las economías regionales, o la economía en realidad estaba organizada desde las regiones, ¿no? Entonces había una distribución de la capacidad de autoabastecimiento, de producción. Digamos, había mucha más cantidad de familias que contaban con bienes de intercambio porque todo el mundo producía o trabajaba, ¿no? Y ese proceso que básicamente se corta a partir del Plan Martínez II de la dictadura militar y que concentra la economía, desabastece a las familias y a la superficie productiva de las regiones, de su capacidad, de sus recursos, de todo, y los lleva y los concentra. Casi siempre queda en la timba financiera, ¿no? Terminan ahí. Y eso también a la vez genera una lógica, ¿no? O sea, esto que vos decías, o sea, de acuerdo a la cantidad de barcos que entran en Japón, nos vale el maíz en Capilla del Monte. Por eso nosotros a veces nos rompemos la cabeza con este tema, por ejemplo, a mí me siento la moneda, o pienso la moneda complementaria como una herramienta más de esa recuperación de los trabajadores y de los productores y de los pueblos y de las comunidades, de tener una capacidad de autodeterminación, ¿no? De decir, no vamos a atar el maíz de la región noroeste de Punilla al precio que nos ponga la bolsa de donde sea. Porque en realidad, si nosotros tenemos la semilla y tenemos la tierra y tenemos el agua, podemos controlar ese precio, ¿no? Y podemos, digamos, establecer una moneda o empezar a recuperar nuestras capacidades productivas para también tener una moneda propia, por ejemplo, o alternativa o complementaria, ¿no? A esta cuestión capaz que bimonetaria, en todo caso. Uh-huh. Pero que nos ayude a tener un poco más de independencia. ¿Vos eso cómo lo ves posible, digamos? ¿Qué es lo que hace falta para que una comunidad, por ejemplo, pueda en algún momento poder contar con una moneda propia? Claro, lo que pasa es que hay que diferenciar lo que es una macroeconomía de una economía regional. O sea, la macroeconomía, hay un libro, si uno quiere leer, de Bernard Littaer, uno de los promotores del euro, cuando se creó el euro, un economista de alta escala que te cuenta toda la historia del dinero, se llama El futuro del dinero. Y él te habla de que tanto de cómo hacer una moneda internacional de referencia basado en cosas reales, como puede ser el trigo, el oro, una canasta de productos. No, porque toda la moneda internacional se crea a partir de la Reserva Federal de Estados Unidos, claro, la deuda de Estados Unidos, sí. La guerra de Estados Unidos. ¿Sabes quién es el primero que devaluó la moneda? Nerón. Porque tenían que mantener el ejército en las fronteras, y la moneda de oro que se había creado en Libia la empezó a mezclar con otros metales porque no le alcanzaba para sostener a los guerreros conquistando el mundo. A tal punto que no admitía su propia moneda para cobrar los impuestos, sino le tenías que pagar en trigo, en trabajo. ¿Entendés? Se devaluó lo que era una mercancía, porque el oro es es un producto útil, no es solamente, se usaba para medir el precio, sino, bueno, ¿a dónde voy? Si pensás en macroeconomía, y bueno, lo que hacen los países para que esto no suceda es garantizar el consumo interno. Claro, pero pensemos en micro. Ahora, en micro es otra cosa. En el territorio, digamos. En micro... Es posible es totalmente, un camino de, sí, de independencia, de... Yo creo que sí. Nosotros tenemos un proyecto presentado y aprobado, pero nunca llamado a la acción, que se llama Ciclos, que es justamente una moneda local basada en un acuerdo previo, que es que el municipio acepta que el pago con esa moneda. ¿Entendés? Entonces, ¿qué se pretende? Ciclo significa coordinación inteligente de circuitos localizados como oportunidades socioambientales. Ciclos, ¿no? Entonces, una coordinación inteligente de circuitos. Como dijimos, el didón que circula inteligentemente por los que dijeron, la atrapamos ahí, por eso decidimos dinero domesticado. Hay que ver en qué quiénes son los actores que administran esa moneda y cuál es el acuerdo inicial. En ciclos, como lo he propuesto, es el mismo Estado municipal, que puede ser monitoreado por organizaciones sin fines de lucro. Sí, por favor. Dice, claro, dice, bueno, el 10% de los impuestos que debería, no cobran ni el 30%. Claro. Sí, el 10, sí, sí. Es una capacidad ociosa, un activo que tienen. Entonces sí, sí. Vos decís, bueno, primero... Que en otros tiempos se cobraba por tareas, qué sé yo. Sí, pero un arquitecto estaba barriendo el cine a 2 pesos la hora. Claro. Era muy injusto. Vos le debías cada vez más y ellos te pagan muy mal tu trabajo. Entonces así es de otra manera, con una moneda. O sea, es totalmente posible. También es posible hacer una moneda entre mercados. Si uno, yo no sé en qué habrá quedado ese proyecto, conocí una vez a un mexicano que tenía una propuesta que se llama Compartiendas. Tiendas que comparten, una red de tiendas. Uh-huh. Entonces imagínate que la tienda tiene mercadería traída por, bueno, el que hace aceite de oliva, trajo mercadería. Y la tienda le da al productor la moneda compartienda, como sea que se llame. ¿Qué hace el productor con esa moneda? Puede comprar otro producto que hay en esa misma tienda o en otras tiendas. ¿Entendés? Entonces es una moneda compartida entre tiendas. Entre tiendas, pero la moneda representa... Un acuerdo entre esas tiendas. Claro, pero el acuerdo inicial es que la tienda emite dinero, sí, a partir de mercadería que tiene en, claro, stock. Sí, sí, sí. Como no, aval, digamos. Claro. Claro, porque es muy distinto. El club de Turé, que entraban 200, les regalaban los primeros $250, sería ahora, sí, en billete. Y cerraban la inserción de moneda y no tenían pensado ni cómo sacar la moneda de mercado. Te caían en ferias gente con billetes y no con mercadería porque la falsificaban. ¿Viste? Es verdad lo que decía Violeta en un momento, la confianza, no solo la confianza, el dispositivo administrativo tiene que ser muy claro. Claro. Es como que de eso que estás contando hay mucho por aprender, ¿no? Para lo que está diciendo Omar, de empezar a pensar en experiencias locales de las monedas complementarias, mucho por aprender de las ferias del trueque, ¿no? De lo interesante que hubo, de lo masivo que fue, pero también de esto que estás contando vos, de que era un poco por momento raro el tema de eso, de que se fotocopiaban los claro, la moneda. Y además que la red global de Turia, que uno, sí, quiere una moneda local, justamente, claro, lo bueno que tiene es que circule localmente. Claro, claro. Bueno, mucho por aprender ahí. Pero eso es muy interesante. ¿Qué pasa? Tenés que tener algunas cuestiones lógicas, ¿viste? Que, por ejemplo, vos llevás aceite de oliva. Ok. Van a querer muchos aceite de oliva, van a querer muchos miel, van a querer muchos pasas, qué sé yo. El proveedor trae cantidad, pero el que va a comprar se le da una botella, no es para que no genere un comercio paralelo de que hoy compré en soles, claro, para vender en pesos. ¿Entendés? No, se trata de generar toda una lógica de que está otra lógica, claro, de distribución de la riqueza, exacto, porque ahí la riqueza son las mercaderías que producís. Entonces, eso es una, por ejemplo, pero lo de las compartiendas me parece que es interesante y lo que vamos a hacer es Marcelo, tomar este encuentro como el primer encuentro. Dale. Te invitamos en otro momento podemos charlarlo a ver ahí. Violeta estaba interesadísima en hablar de macroeconomía, que quedó ahí pendiente. Un poquito hablábamos, pero me parece que se puede profundizar muchísimo más. Y también me parece que se puede profundizar mucho en las experiencias posibles en el territorio. Ahora, por ejemplo, que está el encuentro regional, siento como que es una de las de los temas, ¿no? Como uno de los temas a con esto que decís, por ejemplo, de las compartiendas, podría haber espacios, digamos, donde se comparte una moneda complementaria común. Yo lo dejaría ahí, en suspensivo, no sé, ¿qué les parece? ¿Cómo la continuamos, Violeta, esta canasta básica del día de hoy? Podemos retomarla saludando y agradeciendo a Marcelo por su presencia hoy aquí y pasando a escuchar una canción que nos trajo Raúl Cardona para sonar aquí en Canasta Básica, un músico aquí local de Capilla del Monte. Así que, bueno, gracias, Marce, por estar acá con nosotros. A ustedes por la invitación. Quisiera relacionar lo de la escucha que vamos a hacer de la canción de Raúl, que se llama La de Copacabana, que él mismo se la va a presentar, porque se va a presentar mañana, se va a proyectar el documental Caranday, que se va a proyectar en Cosquín, en El Alma Encantada, que queda en Pedro Ortiz 779, si estás por ahí, Cosquín, Molinari, Santa María, sentás por esa zona, podés ir mañana viernes 20 a las 20 horas, a la proyección de Caranday. Adentro del documental de Caranday se va a escuchar esta canción. Mi nombre es Raúl Cardona. Presento esta canción que se llama La de Copacabana. Es una cueca que compuse hace muchísimos años. Porque, bueno, yo me he criado ahí a la entrada de Copacabana, en la entrada de Maza, Copacabana, pueblo de artesanos. Pero bueno, lo que trata la cuequita es que recuerdo siempre ir con mi padre a las fiestas patronales de ahí, que son el 2 de febrero. Muchas gracias, saludo a toda la audiencia. Canasta. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Compañero, aquí en el estribo, empezamos a ordenar todo el desparramo que hicimos sobre la mesa de ideas y de pensares para esta canasta básica de hoy. Quedan invitaciones por hacer, ¿verdad? Sí, vamos a invitarles, invitarnos mañana el feriazo que se va a hacer en Capilla del Monte, que van a venir también productores de varios lados, no es solamente acá, es zonal, podríamos decirlo, ¿no? Es una feria zonal que se invita a quienes quieran participar. ¿Se va a hacer una experiencia de moneda fugaz mañana? No va a estar Marcelo proponiéndola, pero capaz, ¿quién te dice que alguien se propone? Que escuche el programa hoy y digo, bueno, yo me propongo a hacer la administración. Es que habría que preparar, porque nosotros tenemos un sistema infalible. ¡Ojo! Que hay que suscribirse. PIL se llama. PIL. Sí. Yo lo conozco. Es papel y lápiz. Ah. Alguien tiene que administrar, claro. Ponerse, pegar un papel y un lápiz. Bueno, quizás, ¿quién te dice? Pero bueno, se invita no, al feriazo. Si no hay PIL, no, imposible. No. Va a haber en la feria de mañana, viernes 20, de 11 a 17, donde se hace la Feria del Buen Vivir, ahí en la Plaza Saludable, atrás de la estación de tren, para quienes vengan de otra zona. Está el tren funcionando, así que pueden venir en el tren quienes vengan del sur. Y quienes vengan del norte pueden venir a dedo o en algún colectivo. Va a haber feria, charlas, talleres, radio abierta y va a haber música en vivo. Así que bueno, queda la invitación hecha y nos vamos despidiendo de esta canasta. Bueno, acá tenemos al síndico que mira, tiene algunas palabras de despedida. Si se suma un micrófono para todos. Este espíritu del compartir es hermoso, sería en mi lenguaje más el espíritu es la misericordia activa. En la tierra. Nada más. Muchas gracias por dejarme escuchar. Amén. Cuando quieras. Todos los jueves aquí. Bueno, canasta básica, entonces se va cerrando de a poquito y nos encontramos en el tiempo espacio del jueves próximo. Cerramos entonces y agregamos nuevamente la invitación para el encuentro del 28 de junio en la localidad de Huerta Grande. ¿Está bien? Perfecto. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Gracias. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica. Comunicación desde el territorio. Se viene el Encuentro Regional de la Economía Solidaria. Punilla y Noroeste Cordobés. Jornada de reflexión para escucharnos. Pensar en común la realidad de nuestro territorio. Y fortalecer el entramado de los proyectos asociativos, cooperativos y comunitarios. Para dar continuidad a los encuentros regionales que venimos realizando para impulsar la economía solidaria del territorio. Este sábado 28 de junio de 9 a 18 en el Salón Polifuncional de Huerta Grande. Almuerzo y refrigerios a la canasta. Encuentro Regional de la Economía Solidaria.